Sus obras tampoco podían ser ejecutadas y a él no se le podía nombrar. Fue detenido muchas veces, pero estas circunstancias solo lograron inspirar la obra de mayor envergadura creada por Yupanqui. El payador perseguido. Hoy, tras las huellas de Don Atahualpa Yupanqui, con Sebastián Domínguez. www.tramasradio.blogspot.com